pata de bonza. Enamora a las casadas, a las viudas y solteras, sean lindas, sean feas, a nadie ha de perdonar. Dice que anda por la noche, por la tarde y de mañana, y que se mete en la casa del que se va a trabajar. Pata de bolsa, pata de bolsa, siempre con cara de distraído. Pata de bolsa, pata de bolsa, error de novios y de maridos. Pata de bolsa, pata de bolsa, vos sos el rey de los caraduras. Pata de bolsa, pata de bolsa, te haces el loco cuando te junan. ¿Por qué? Porque anda el pata de bolsa. Hay que andarse con cuidado, porque anda el pata de bolsa. Enamora a las casadas, a las viudas y solteras, sean lindas, sean feas, a nadie ha de perdonar. Dice que andan por las noches, por la tarde y de mañana, y que se mete en la casa se va a trabajar. Pata de bolsa, siempre con cara de distraído. Pata de bolsa, error de novios y de maridos. Pata de bolsa, vos sos el rey de los caraduras. Pata de bolsa,